pasión por hacer la voluntad de Dios. Y quiero leerle una vez más lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oiga, la oración fue: Padre, si quieres, si tú deseas, si es tu voluntad, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, ponga atención, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Oiga, hermanos, este tema que le titulamos pasión por hacer la voluntad de Dios, aquí vemos al Señor orando en el monte de los olivos o en Getsemaní, donde sea, y lo vemos, hermano, orando, pidiendo que si era la voluntad de Dios pasara de él o pasara por largo lo que le venía. Unas traducciones dice: este trago amargo, si es tu voluntad, pasa de mí este trago amargo, Señor. Esto que me viene a continuación, esto que me espera, Señor. Vienen, él sabía que venían azotes, que venían golpes, que venía inclusive sus mismos discípulos lo iban a negar, lo iban a abandonar. Imagínese, hermano, venía un escarnio, se le avecinaba, hermano, un escarnio para su vida. Y la única forma de soportar todo eso era buscando hacer la voluntad de Dios. Amén, hermano. Buscando fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjese lo que dice: que el Señor estaba allá y le dijo a sus discípulos: oren conmigo. Y se apartó de ellos a un tiro de piedra. Un tiro de piedra, hasta donde pueda llegar una piedra con fuerza. A lo lejos, allá se postró el Señor a orar. Y dice que en la oración, dice que era tan intensa, imagínese, que su sudor eran como gotas de sangre, grandes gotas. No era normal como nosotros, que una gotita se nos corre por ahí. Eran grandes gotas. Imagínese la frente llena de gototas, como estaban gotas de sangre. Bueno, no era sangre, sino que eran como gotas de sangre. Y dice, hermano, que en esa oración dijo estas palabras: Padre, si quieres, si quieres, pasa de mí esta copa, pasa de mí este trago tan amargo que viene, Señor. Pero algo más dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso le puse al tema pasión por hacer la voluntad de Dios. Hay que tener pasión por hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por lo que estás haciendo, hazlo con pasión. Eso significa con entrega, con gozo, con alegría, que disfrutes lo que haces para Dios. Que no sientas una carga hacer algo para Dios. Que no sientas como que a ti es que te están cargando la mano, porque a ti te ponen a hacer todo y a los demás no están haciendo nada. Entonces, para que Satanás no te haga ver una carga lo que estás haciendo, Dios quiere que lo veas como un privilegio de parte de Dios hacer lo que haces. Que no veas el venir a la iglesia como una carga, sino como un placer. Es un gozo, una alegría. Hasta David mismo decía: mejor es un día en los atrios de Dios que mil fuera de ellos. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracia. No vengas enojado, ven alegre a la casa de Dios. Disfruta el venir a la casa de Dios. Disfruta hacer lo que estás haciendo. Entrega tu corazón en lo que haces para Dios. Hazlo con gozo, con pasión. Amén, hermano. Y te darás cuenta que no es lo mismo hacer las cosas lo normal que hacerlo con pasión para Dios. Cuando tú tienes una pasión por Dios o por el Evangelio, muchas veces Te tratarán de detener porque no sigas haciendo lo que haces. Te tratarán, hermano, de desanimar para que dejes de hacer lo que estás haciendo. Pero cuando hay esa pasión, amén, hermano, cuando hay esa pasión por Dios, por el evangelio del Señor, amados hermanos, lo más hermoso que yo he visto, hermano, no es lo que me han contado, sino lo que yo he hecho para Dios. Porque yo lo he disfrutado. Hasta este día no siento el hacer algo para Dios como una carga. Lo siento como un privilegio que Dios me ha dado, Señor. ¿Por qué me pones a esto? Señor, gracias por el privilegio que me diste de hacer algo para ti, Señor. Fíjese, hermano. Dice aquí. Vamos a leerlo una vez más para entrar directamente. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa o este trago amargo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el propósito, hermano, de este mensaje es empujarlo a usted a seguir haciendo la voluntad de Dios. A seguir haciendo la voluntad de Dios. No la voluntad del pastor. No la voluntad del ministro. No la voluntad de un hermano. Sino la voluntad de Dios. Amén, hermano. Empujarlo a que sienta esa pasión por las cosas de Dios. Mucha gente ya no siente la pasión por evangelizar. Ya no hay esa pasión por ganar almas para Cristo. Ya no hay la pasión por madrugar, por desvelarse en vigilia haciendo la voluntad de Dios. Han perdido la pasión por el evangelio. Han perdido la pasión por el cristianismo. Han perdido esa pasión. Y Dios no quiere que perdamos esa pasión, sino que nos entreguemos a la pasión, pero del evangelio, no de la carne. Amén, hermano. Porque las cosas de Dios, hermano, cuando se hacen con pasión, se hacen, hermano, hasta con gozo, con alegría. Yo no sé si alguna vez, hermano, usted ha ido de vacaciones con su familia a la playa o a algún lugar, y estando en ese lugar ve a sus hijos reír, ve a su esposa, a su esposo por allá contento, y usted está disfrutando lo que está haciendo y lo está viendo tan bonito, cuando la gente, verdad, que está alrededor suyo están sintiendo lo mismo. Hay una pasión por aquello y hay un deleite, un gozo, una alegría, como que se disfruta aquello. Ahora, hermano, lo que Dios quiere es que si los demás te ayudan o no te ayudan, que tú sigas disfrutando el servirle a Dios. Amén, hermano. Como lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: vengan, ayúdenme a orar. Voy a meterme a buscar la respuesta, a buscar qué es la voluntad de Dios. Si el ir a la cruz es la voluntad de Dios, si el sufrir el martirio es la voluntad de Dios, y vengan, ayúdenme. Y sí, fueron. Pero a la hora de buscar el rostro de Dios, amados hermanos, no todos quisieron entrarle. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios te va a llamar a hacer su voluntad. Y tú vas a querer: hermanos, ayúdenme porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Lejos de ayudarte a hacer la voluntad de Dios, más bien van a tratar de detenerte, como lo hizo Pedro con Jesús. O sea, Pedro le dijo: Señor, que no te acontezca esto. Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no has puesto la mira en los ojos, en las cosas de Dios, sino en las cosas del mundo. Amados hermanos, el hacer la voluntad de Dios no es tarea fácil. Es un gozo, una alegría cuando lo estás haciendo con pasión para Dios. Pero fíjate, hermano, que al meditar conforme a la palabra de Dios, el propósito de Jesús al entrar en esa oración que hizo para buscar la fortaleza espiritual para ir a hacer la voluntad de Dios, hermano, vemos que Jesús se quebrantó en ese lugar. Dice: con agonía oraba allá en aquel lugar, y lo hacía porque sabía, hermano, que el buscar hacer la voluntad de Dios no iba a ser algo sencillo. Fíjese, hermano, que el hacer la voluntad de Dios trae seguridad al cristiano. Amén, hermano. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, usted está seguro de lo que está haciendo, porque eso trae seguridad, trae, mi hermano, protección. El hacer la voluntad de Dios, tú sabes que mientras estés haciendo la voluntad de Dios, vas a estar protegido, hermano, y Dios te dará provisión. Dios proveerá todo lo que hagas cuando sea la voluntad de Dios. Dios te dará, mi hermano, protección, te cubrirá con su Santo Espíritu, te dará provisión, te dará seguridad y confianza de lo que hagas, es porque sabes que es la voluntad de Dios. Tú no tienes temor cuando Dios te dice haz esto. Señor, pero se mira imposible, no creo que la haga. Mira, cuando yo te diga hazlo, no me cuestiones, tú hazlo. Tú no tengas temor, yo estaré contigo, yo te daré los medios, te abriré las puertas, te daré confianza, seguridad. El Señor le dijo a Moisés, ve a Faraón. Óigame, hermano, Moisés venía saliendo de Egipto porque salió huyendo que lo querían matar. Ahora el Señor le dice, regresa a Egipto. Pero Moisés no salió asustado. Fue una orden de Dios. Eso le produjo a Moisés seguridad. Si Dios me está mandando, no va a mandarme a que me maten. Confianza, protección. Porque el hacer la voluntad de Dios trae una protección de parte de Dios. Amén, hermano. Estamos confiando. Y aparte de esto, también el hacer la voluntad de Dios te dará provisión. Cuando tú haces la voluntad de Dios, mira, cuando tú estás haciendo realmente la voluntad de Dios, no tienes temor de que algo te va a faltar, porque Dios proveerá conforme a su voluntad y Él sabe lo que está haciendo. Por eso cuando usted está bajo la voluntad de Dios, está confiando de que todo saldrá bien, que todo estará bien, porque Dios está conmigo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él proveerá, Él me sustentará, Él me dará la victoria, Él no me dejará caer, no me dejará ser avergonzado, porque Dios peleará por mí. Alabado sea su nombre, a su nombre. Mire, hermano, tú tienes que decir, yo no quiero vivir ni un solo día sin hacer la voluntad de Dios. Amén, hermano. Tú tienes que decir esto en tu corazón. Señor, yo no quiero vivir ni un solo día sin hacer tu voluntad. Porque, mi hermano, un cristiano tiene que hacer la voluntad de Dios. No tiene que hacer su propia voluntad. Cuando Dios llama a un hijo de él y le dice, quiero que hagas esto, tú no te vas a poner a pensar si te va a salir bien o te va a salir mal. Tú vas a creerle a Dios, amén, hermano, que Dios será el encargado en glorificar su nombre a través de ti en lo que estás haciendo. Porque eso dice el Señor. Y yo siempre he dicho que el hacer la voluntad de Dios trae bendición para la vida de uno. Amén, hermano. Si tú haces la voluntad de Dios, Dios bendecirá tu casa, tu familia, tus hijos, el trabajo que haga. Pero todo lo que haga tiene que ser bajo la voluntad de Dios, conforme a sus propósitos. Que sea Dios el que se glorifique en tu vida y en la mía. Hoy miro a muchos, yo, hermano, muchos cristianos moviéndose de país. Otros se mueven de iglesia. Otros se casan, otros se meten en cosas que Dios no los ha metido. Y muchas veces, cuando no les funciona lo que han hecho, se frustran y creen que Dios lo dejó, que Dios lo desamparó, que Dios lo abandonó, y le echan la culpa a fulano, a mengano y a todo mundo. Muchas veces me han dicho, hermano Jonás, yo pienso hacer esto. Y yo le digo, hermano, ya le oró a Dios. Y la respuesta, ¿cuál es? Ah, sí, hermano, ya le oré a Dios. Y creen que porque dicen que ya le oraron a Dios, creen que le va a tener que Dios cumplir lo que está pensando hacer. Muchas veces pareciera que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios, porque lo viste fácil y sencillo. Y creerás, ah, mira qué facilito, yo creo que esta es la voluntad de Dios. Y déjame decirte una cosa. Cuando Jesús oraba, dice, intensamente. sudando, la agonía sentía, tal manera que tuvo que bajar un ángel del cielo a fortalecerlo, porque estaba en una oración, un clamor, un gemido con lágrimas en su rostro, buscando si era o no era la voluntad de Dios que él fuera a la cruz. Y sabe una cosa, muchos creen que porque hacen esto y creen que, hermano, creen que esa es la voluntad de Dios, y creen que porque oraron 5 minutos, creen que Dios tiene que respaldar lo que ellos están pensando hacer. Por esos 5 minutos se tendieron en una esquinita a orar. Amados hermanos, hay que buscar si es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se busca de rodillas ante la presencia de Dios. Señor, es tu voluntad. Señor, es tu voluntad lo que voy a hacer. Mira a esa mujer, es tu voluntad que me case con ella, es tu voluntad que me mueva de estado, es tu voluntad que voy a hacer esto, Señor, pero dímelo, Señor, que no se haga mi voluntad, porque si yo hago mi voluntad, puede ser que fracase, pero cuando estoy bajo la voluntad de Dios, cuando es el plan de Dios, cuando he buscado de rodillas la respuesta a lo que he pensado hacer, y viene la confirmación del cielo, amados hermanos, porque Dios te confirmará cuando es su voluntad. Dale un aplauso al Señor con todo el corazón. Qué triste es cuando uno le salen mal las cosas y cree uno que Satanás tiene algo que ver en lo que le pasó. ¿Por qué me pasó esto, Señor? Si yo lo que quería era hacer tu voluntad. El Señor te va a responder: si hubieras querido hacer mi voluntad, hubieras buscado mi rostro, te hubieras humillado ante mi presencia. En otra escritura, en Mateo 6, no sé qué, la misma escritura hablando de esto, dice que el Señor puesto su rostro en tierra. Así dice, puesto su rostro en tierra. Dice que buscaba con lágrimas, con sudar en su frente, buscando hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Es que eso es todo, amados hermanos. Es que se tiene que tener una búsqueda intensa para buscar hacer la voluntad de Dios. Hay hermanos que dicen: voy a abrir una iglesia. Y abren la iglesia, hermano, y miran que no llega nadie, que pasa 1 año, 2 años y 3, 4 pelones que nunca crece. Y hermano, no saben qué hacer después y dicen: ¿qué habrá pasado? ¿En qué fallé? Lo que pasó fue que no buscaste hacer la voluntad de Dios. Es una búsqueda, cuando usted busca de rodillas: Señor, es tu voluntad, estaré listo, Señor, para hacer tu voluntad. Oiga, amados hermanos, el querer hacer la voluntad de Dios, miren lo que Dios me dijo. Mira, Jonás, todo aquel que hace mi voluntad tiene que prepararse a recibir injurias de la gente. Tiene que prepararse a recibir maltrato de la gente. Todo aquel que quiera hacer mi voluntad, que no espere que lo tengan ahí en una silla especial, que lo llenen de abrazos, que espere maltrato, que espere humillaciones, porque el hacer la voluntad de Dios, a Satanás nunca le gustará que tú hagas la voluntad de Dios. Siempre se opondrá, siempre pondrá un tropiezo, siempre estará listo para desanimarte, para hacerte retroceder, para hacerte retractar, para que no sigas haciendo la voluntad de Dios. Pero gracias sean dadas al Dios de los cielos, que hay muchos hombres y mujeres que buscan la voluntad de rodillas ante la presencia del Dios de los cielos. Dale un aplauso, dale fuerte el aplauso, porque Cristo vive y reina para siempre. Yo leía la escritura que Jesús decía orando. Vamos a leerlo, mire, léalo conmigo para que mire. El 41, y él se apartó, Lucas 22:41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, Señor, pasa de largo esto que viene a continuación, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Oiga, hermano, bendito sea el nombre de Cristo. Y estando en agonía, oiga la oración, era una oración con agonía, hermano. No una oración de 5 minutos, no una oración mecánica, de esas que cuando tú pasas a orar hasta bostezando estás en el altar. Esas clases de oraciones, hermano, no tienen peso. Esas oraciones cualquiera las hace, hasta los mundanos hacen esas oraciones. Dios quiere, hermano, tú quieres hacer algo para Dios y quieres saber si es la voluntad de Dios, métete en un clamor ante la presencia de Dios. Hermano, pero ya le dije a los hermanos que oraran por mí, es que olvídate de los demás. Jesús les preguntó, vengan, oren conmigo. Con la baba de fuera estaban, hermano. Si a Jesús se le durmieron, ¿tú crees que a ti van a estar de rodillas los hermanos orando por ti? Todo aquel que tú le dices, hermano, oren por mí porque quiero esto, quiero el otro, y todos te decimos amén, amén, pero ni nos acordamos de lo que tú dijiste. Nadie se acuerda de tu petición. Esa es pura mentira, hermano. Ay, yo sí me acuerdo. No sea mentiroso, hombre. No se acuerda, hermano. Está ahí, dice, ay, yo sí oro por todos los hermanos. Mire, creen que 5 minutos y una oración con abostezo y por ahí cerrado los ojos y viendo para todos lados si ya se levantaron o no. Como quien dice, ay, ya me voy a levantar yo también porque ya todos se están levantando, hermano. Cuando tú ores al Señor, busca la presencia de Dios, busca consagrar tu vida, entrégate completo ante la presencia del Dios de los cielos. No tengas temor, que si se levantó aquel, ¿qué me importa? Que si aquel me mira orando, no me mira orando, ¿qué me importa? Lo que a mí me importa es estar conectado con el poder de Dios, con su Santo Espíritu, con su presencia, bajo la voluntad del Dios de los cielos. Dale un aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, man. A su nombre. Usted haga la voluntad de Dios. Y acuérdese, Jesús oraba intensamente. Sabía que le esperaba escarnio. Haz algo para Dios y todos te van a tratar de detener. Haz algo para Dios y se levantará uno por ahí poniéndote en mal con todos. ¿Usted cree, hermano? A mí me viene, hermano, mire que hablaron de eso de usted. Gloria a Dios, le digo yo, qué bueno. Porque están viendo que hago la voluntad de Dios. No hagas nada para Dios, ¿quién va a hablar de ti? No hagas nada para Dios, ¿quién te va a señalar? No hagas nada para Dios, ¿quién va a tirarte indirecta? Nadie. Pero busca hacer algo para Dios, hermano. Busca meterte en la voluntad de Dios y vas a ver cómo brincará uno por allá, otro por acá y otro por acá. Y tú dirás, ¿qué pasó? Si lo que quiero hacer es la voluntad de Dios. Pues por eso, muchacho, porque quieres hacer la voluntad de Dios. Satanás te tendrá, querrá detener, hacer la obra, pero no te detenga. Mantente en oración. Busca el rostro de Dios. Conságrate al Señor. Busca la presencia de Dios a través de tus rodillas y verás la gloria de Dios. Amén, hermano. Fíjese, hermano, allá vemos a Jesús. Dice que terminó de orar, se puso de pie, afirmó su rostro y fue hacia la cruz. Fue hacia la cruz porque después de esa oración había convicción. Por eso le digo que el orar en la voluntad de Dios te traerá respaldo de Dios, seguridad, provisión. Todo esto es por estar bajo la voluntad de Dios. Amén, hermano. Elías caminaba bajo la voluntad de Dios. Moisés caminaba bajo la voluntad de Dios. Abraham caminaba bajo la voluntad de Dios. ¿Y algo le faltó? Nada, mi hermano. Porque aquel que camina en la voluntad de Dios, Dios será su pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Fíjese lo que sucedía. O lo que sucede, siempre es necesario que nosotros estemos bajo la voluntad de Dios. Hasta en las oraciones, ¿se acuerda usted en la oración de Jesús, el Padre Nuestro? Él dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Como en el cielo, así mismo en la tierra, hágase tu voluntad. Amén, hermano. Él decía, así como en el cielo se hace tu voluntad. ¿Cuántos creen que allá en el cielo se hace la voluntad de Dios? ¿Cuántos creen que en el cielo se hace la voluntad de Dios? El Señor dijo, así como en el cielo, también en la tierra. Que se haga tu voluntad. Así como los ángeles en el cielo obedecen al Señor. Cuando el Señor les dice, vayan a ese hogar y echen fuera a Satanás en el nombre de Jesús. Porque es mi voluntad que mi hijo que me está buscando, que está haciendo mi voluntad, tenga la protección que yo le estoy dando. Vayan, cúbranmelo con mi sangre, denle bendición a ese hogar. Y los ángeles van rápido y llegan a tu casa, donde se hace la voluntad de Dios, donde no se hace la voluntad de la carne, donde no se hace la voluntad de los sentimientos, sino que se está buscando de rodillas. Hay hogares consagrados, si sí hay hogares consagrados, si sí hay hermanos que buscan la voluntad de Dios, hay hermanas que de rodillas con lágrimas buscan la voluntad de Dios. Y eso a Dios le agrada. Dios protege, Dios bendice, Dios llena con su Santo Espíritu a aquellos que hacen su voluntad. El Señor Jesús dijo en Lucas, Señor, vamos a leerlo, hermano, para que leamos esa escritura que está en Lucas 11. Un poquito para atrás. Cuando lo tenga, dígame. Lucas 11:2 dice, y les dijo, cuando oréis decir, Padre nuestro que estás en los cielos, oiga la oración, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hasta ahí nomás. Dice, el Señor dijo que glorifiques a Dios en la oración, que santifiques a Dios en la oración. Sea tu nombre santificado. Venga tu reino. Y después dice, hágase tu voluntad. Hasta en la oración, tú tienes que pedirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios, hermano? Una vez más, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios en este lugar? ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Pues acuérdese, hermano, que el buscar hacer la voluntad de Dios, no esperes aplausos de los demás cuando estás haciendo la voluntad de Dios. A mí, ¿quién me palmea, hermano, y quién me pone la mano en el hombro por hacer la voluntad de Dios? Yo ando haciendo esto, ando haciendo el otro, y nunca quedo bien con la gente. Siempre hayan algo de qué señalarme, de qué criticarme, de qué hablar mal de mí, como que eso lo satisface al buscar hablar una indirecta, algo del pastor, porque ven algo malo en el pastor. Ahora, hermano, cuando dejan de ver lo bueno que hace el pastor, amados hermanos, pero uno cuando está haciendo la voluntad de Dios no se detiene por lo que pasa alrededor. Amén, hermano. Porque el hacer la voluntad de Dios, eso es lo que te va a esperar. Jesús, hermano, cuando salió de ahí, dice que se lo llevaron preso, encadenado iba. Como un criminal lo llevaban, imagínense, cadenas, y no cadenas como las de hoy, hermano, las esposas, eran cadenas, cadenas, y allá lo llevaban, hermano, ante tribunales, juicio, hermano, como malhechor, y le decían, tú eres el hijo de Dios, y no hablaba, y muchas veces le hicieron así, ¡pah! Ahí lea Mateo 27:27. Dice que le cubrían la cabeza y con un palo le pegaban en la cabeza, ¡pum! Mano, si yo le pego ahorita con este micrófono en la cabeza, le aseguro que es el último día que lo veo en esta iglesia. Pero imagínese que vaya, tráigame un bate, hermano. Le voy a poner unos leñazos a este hermano. No, hermano, usted no va a esperar que se los pegue. Va a decir, este es el diablo, va a decir. Mejor me voy. Sí, muchas veces, hermano, no es con usted el mensaje. Y muchos dicen, por mí lo está diciendo. Imagine, ya me voy de esta iglesia porque por mí lo dijo. Santo Dios. Y muchas veces digo yo, si yo ni sabía que iba a venir tan siquiera esa persona. Porque, hermano, cuando Dios pone las palabras, amados hermanos, hay palabras que golpean, hay palabras que son duras, pero la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos, amén, hermano. La palabra de Dios es medicina, nos cura, nos sana, nos restaura. Hay palabra santificada de parte de Dios. Dios tiene palabra, y muchas veces, hermano, la palabra no es ni para ti tan siquiera que estás en esta iglesia. Muchas veces la palabra es como para aquellos que están ahorita escuchando la radio, que el Señor le dice: no te salgas de hacer mi voluntad. Acuérdate que cuando haces mi voluntad, el diablo se va a enojar, el diablo se te va a tirar encima, pero tú estarás confiando de que yo voy contigo como poderoso gigante, que no vives tú, sino que yo vivo en ti, y lo que Dios diga, eso vas a hacer. Amén, hermano. Amén, hermanos. Por eso, mi hermano, ahora yo entiendo que el hacer la voluntad de Dios no es nada fácil. Jesús sabía y decía que no se haga mi voluntad. ¿Por qué decía él que no quería que se hiciera su voluntad de él? Porque le voy a explicar por qué, hermano. Vamos a poner que allá están con un látigo y con un garrote. La voluntad de Dios es que yo sea azotado. Pero Dios, si me ponen a hacer mi voluntad, no. Mi voluntad es irme por otro lado. No va a ser que me vayan a agarrar esto. Si Jesús hubiera hecho su voluntad, nunca hubiera ido a la cruz. Si tú hicieras tu voluntad, nunca vinieras a la iglesia. Si tú hicieras tu voluntad, nunca doblaras tus rodillas ante la presencia de Dios. Pero como sabes que es la voluntad de... ¿Usted cree que es la voluntad de Dios venir al culto, hermano? ¿Usted cree que es la voluntad de Dios meterse en oración y ayuno? ¿O usted cree que la voluntad de Dios es quedarse, dice, de vacaciones allá, a un parque, a un cine, no sé dónde, por dejar de venir a la casa de Dios? No, hermano, porque la gente hace, ya no quieren hacer su voluntad de Dios, sino la voluntad de ellos. Hoy, este día, ¿cuántos no me llamaron? Hermano, no voy a poder ir porque ando con mi familia paseando. Qué bonito, digo yo. Gloria a Dios. Qué hermano, cómo ama a Dios con todo el corazón. Sí, hermano, porque la gente quiere hacer la voluntad de Él. Mire, hermano, si uno hiciera la voluntad de uno, la voluntad de uno, hermano. Muchas veces a mí, yo quisiera, Señor, yo no quiero hacer esto. Señor, todo el tiempo lo hago yo. Señor, ¿por qué solo yo? Y muchas veces, hermano, el hacer la voluntad de Dios te acarreará problemas hasta con tu propia familia. El hacer la voluntad de Dios te va a traer consecuencias en el trabajo. Te van a decir: si sigues hablando de Dios, te voy a correr de este trabajo. No estás haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que te quedes callado en el trabajo. La voluntad de Dios no es que te quedes con el control remoto en la tele, ahí en la casa. Y muchas veces, hermano, el hacer la voluntad de Dios, hasta con la mujer que anda mal espiritualmente, que le dice: ay, no, viejo, hoy no quiero ir a la iglesia, vamos otro día, allá de mañana es domingo, mira, mañana vamos. Y muchas veces, hermano, por complacer, fíjese, hermano, por complacer a la familia, estamos dejando de hacer la voluntad de Dios. Sí, hermano. Una hermana me llamó un día y me dijo: hermano Jonás, fíjese que yo ahora soy cristiana, pero mis padres no son cristianos, y mis padres me obligan a que no venga a la iglesia. Me dicen: si te vas, voy a cerrarte la puerta y te vas a quedar en la calle. Mire que antes me iba al baile y nunca me dijeron nada malo, me decía la hermanita. Más bien hasta dinero me daban para que me paseara bien con las amigas. Y ahora que estoy buscando hacer la voluntad de Dios, me estoy echando de enemigos a mi propia familia. ¿Qué me aconseja usted, hermano Jonás? Y ahí fue donde nació un mensaje que yo prediqué, que se llama: ¿puedo obedecer a mis padres? ¿Puedo obedecer a mis padres y a Dios al mismo tiempo? Claro que se puede obedecer a sus padres. Pero le voy a decir una cosa. Hay hermanas que dicen: hermano, es que como la Biblia dice, sujetaos a vuestros maridos. Mi marido no es cristiano y me dice que no vaya a la iglesia. Y pues yo, para no pelear, hermano, es que no estoy yendo. O sea, ahí sí está bien espiritual la hermana. bien, qué espiritual se mira la hermana, porque está sometida a su marido solo porque el marido le dice que no vaya a la iglesia. Ahora mire, hermano, cuando tú vas a hacer la voluntad de Dios, vuelvo a repetir, no sé si ya me entendió este punto, si me lo entendió, hermano, te vas a echar de enemigo a tu propia familia. Muchas veces vas a tener que elegir, ¿sí me entiende? ¿El trabajo o Dios? ¿El amigo o Dios? ¿Mi hermanita o Dios? ¿Mi esposo o Dios? Y muchas veces, amados hermanos, el hacer la voluntad de Dios no te va a traer cosa buena. Todos aquellos que hicieron la voluntad de Dios, Elías huyendo andaba, Moisés huyendo, todos los, dígame quién de los discípulos andaba y lo andaban así. Dígame quién, a quién de los discípulos lo andaban cargando ahí y bien contento porque andaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Los apedreaban, los azotaban. Usted dirá, ay hermano, eso era antes. Hermano, el Dios de antes es el mismo Dios de hoy. Por si no lo sabía, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Cuando tú haces la voluntad de Dios, te va a acarrear, sí hermano, acarreará muchas veces problemas. Fíjese, hermano, cuántas veces yo estuve trabajando en trabajos de $13 la hora y Dios me decía, salte y vete a hacer una campaña al Salvador. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo me voy a salir si hace como 3 meses agarré este trabajo y de $13, ¿quién va a soltar un trabajo de $13 por ir a hacer la voluntad de Dios? Cualquierita, hermano, si por el de 7, de 8 que tienes, ni al culto vienes, ¿qué será de 13, $14 que vas a dejar de ese trabajo por venir a la casa de Dios, amados hermanos? Solo aquel que está bajo la voluntad de Dios, solo aquel que está sometido en la voluntad de Dios, porque cuando haces la voluntad de Dios, tú no le pones pretextos a Dios. Lo que Dios dice, eso se hace. Lo que el Espíritu dice, al Señor no se le cuestiona, al Señor no se le pregunta, al Señor se le obedece. Al Señor se le obedece. A Dios no se le cuestiona. Ay, pero mis hijos se me van a morir del hambre. ¿Usted cree que Dios dejará sin provisión a alguien que anda haciendo la voluntad de Dios? ¿Usted cree que Dios dejará que sus hijos aguanten hambre cuando usted está bajo la voluntad de Dios? Elías andaba huyendo y todo por hacer la voluntad de Dios, pero allá venían los cuervos. Por la mañana le traían pan y por la tarde le traían carne, porque aquel que hace la voluntad de Dios, Dios no lo dejará, no lo desamparará, Dios no lo soltará de su mano, Dios proveerá, Dios le multiplicará, Dios hará de la nada cuando estás bajo la voluntad de Dios. Amén, hermano. Oiga, yo creo que Dios está hablándonos en esta noche. Yo no sé si hay alguien en esta noche que diga, Señor, gracias por hablarme a mi vida. Gracias porque necesitaba esta palabra, Señor. Hijo, yo quiero que viva bajo mi voluntad. Hijo, yo quiero que camines haciendo mi voluntad. Señor, si tu voluntad es, yo la haré, yo la haré. Isaías decía, heme aquí, envíame a mí. Como queriendo decir, estoy listo para obedecer la voz de Dios. Estoy listo para hacer la voluntad de Dios. Tienes que estar preparado para hacer lo que Dios quiere que hagas. Amén, hermano. Ciertamente, muchas personas, creyendo que es la voluntad de Dios, cometen unos errores que después se andan decepcionados, queriendo hasta dejar las cosas de Dios. Porque no oras, porque no buscas de rodillas la voluntad de Dios. Qué lindo es cuando uno entiende cuál es la voluntad de Dios. Cuando Dios me llamó a mí, yo no quería, como cualquier otro humano, cualquiera. El Señor te dice, quiero que hagas esto, vas a tener que dejar esto. Señor, pero ¿cómo lo voy a dejar? Señor, pero ¿cómo? Esto entonces no puedo dejarlo. Señor, entonces el Señor dice, bueno, si vas a hacer tu voluntad, puedes hacerla, pero tú te tienes que encargar en proveer para lo que tú necesitas. Pero cuando hacen la voluntad de Dios, es Dios el que se encarga de proveer lo que tú necesitas, porque no estás trabajando bajo tu voluntad, sino bajo la voluntad de Dios. Mire, hermano, cuando tú te subes a este lugar, ahí vas a estar subido. No me subo arriba, pero vas a estar subido, haciendo equilibrio, manteniéndote, que no te caigas porque tú te subiste. ¿Sí me entiendes lo que le digo? Pero cuando Dios lo sube en un lugar, usted ni se mueve, porque es Dios el que lo tiene allí sentado en ese lugar. Y no estás preocupado que te vas a caer, no estás preocupado, ay, si me resbalo, no te vas a resbalar, porque Dios es el que te tiene sostenido con la diestra de su justicia, con la diestra de su salvación, es el Señor. Si tú te subes, tú te tienes que encargar en mantenerte ahí arriba, porque tú te subiste. Pero cuando es Dios el que te ha puesto y te ha subido en ese lugar, no te caerás, no te resbalarás, no tendrás temor, porque Dios estará guardándote en ese momento. Alabado sea su nombre. A su nombre, hermano. Dele un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, aunque andes en medio de la mar, no te vas a hundir. El problema no es el agua que está alrededor de ti. Tú estás en la barquita espiritual, pero alrededor hay mucha agua, marea, océano. No te preocupes cuando el agua esté fuera de tu barca. Preocúpate cuando el agua esté dentro de tu barca. Amén, hermano. Eso quiere decir, cuando tú estás haciendo tu voluntad, preocúpate, porque es tu voluntad la que se está haciendo. Pero cuando se está haciendo la voluntad de Dios, no hay por qué preocuparse. Mire, hermano, cada vez que me viene a mí el pago de la radio, viene una preocupación humanamente. No es fácil, hermano, eso preocupa. Pero humanamente se preocupa. Pero cuando yo siento eso, yo digo, pues, ¿qué pasó aquí? Que al cabo esta radio no es mía. A mí solo me dijeron que la cuidara, y es lo que estoy haciendo. Entonces yo le creo a Dios y caigo de rodillas. Señor, tú pusiste esto en mi mano, ahora tú estás encargado en mantenerla en mi mano. Si yo la hubiera agarrado, entonces yo estuviera preocupado. Pero yo sé que mi Redentor vive, y sé que me levantará aún hasta del polvo. Dios no me dejará, no me desamparará. Él estará todo el tiempo ahí ayudándome, porque Dios proveerá cuando es la voluntad de Dios. Amén, hermano. Cuando es la voluntad de Dios. Voy a terminar diciéndote algo. Antes de que te muevas de estado, pregúntale a Dios si es la voluntad de Dios lo que quieres hacer. Porque hay muchas veces que se nos aprieta, ¿sí o no, hermano? Que mire, hermano, en una semana te paran 3 veces la policía. ¡En una semana! ¿Y qué pasó? Si ayer me pararon, ya me están parando de vuelta, ¿qué pasó? Entonces ya como que entra algo que dice, no, mejor me muevo de estado. Mira, cuando estás bajo tu voluntad, así te vayas a cualquier estado, te va a pasar lo mismo. Lo que tienes que hacer es hacer la voluntad de Dios. Lo que pasa es que muchas veces nos salimos de la voluntad de Dios, y por eso es que nos vienen estas cosas. Amén, hermano. Nos vienen estos problemas, nos vienen estas circunstancias a nuestras vidas que no hallamos ni la salida. Por eso el Señor manda a través de este mensaje. Y me decía el Señor, mira, Jonás, busca hacer mi voluntad. Busca hacer mi voluntad. La voluntad de Dios, cuando se hace, amados hermanos, hay que buscarle a Dios con todo el corazón, de rodillas ante su presencia. Yo cuando voy a subir al altar, antes, hermano, no me puedo subir al altar sin antes doblar mis rodillas. Yo estoy ahí temblando, y Señor, no me vayas a dejar solo, Señor. Padre Santo, cuando yo esté predicando, Padre, que tu unción caiga, Señor, y que tu palabra, Señor, llegue al corazón de la gente, Señor, porque esa es tu voluntad, Padre Santo, y no dejes que sea mi voluntad. Por eso yo le digo una cosa, sin temor a equivocarme, yo sé que cada vez que me subo a este altar, usted recibe bendición de parte de Dios, aunque no me la diga. Yo sé que usted no se va igual. Yo sé que cuando usted, cuando Dios nos permite subir este altar, y no es que yo tengo algo especial, sino que buscamos la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no es que usted se vaya igual. La voluntad de Dios es que usted reciba bendición de parte de Dios, que se llene espiritualmente y que reciba una palabra. Esta palabra de hoy, esta palabra de hoy, amados hermanos, esta palabra de hoy nunca se te va a olvidar. Que el Señor dice: busca hacer mi voluntad. Acuérdate que el hacer, acuérdese, hermano, antes de despedir, que el hacer la voluntad de Dios te traerá consecuencias tremendas. Mucho pueblo te mirará mal. Hermano que está aquí, que quiere servir a Dios, cuando lo empiecen a criticar, levante su mano y dele gloria a Dios. ¿Sí me entendió lo que le dije? Los que quieren servirle a Dios, ¿quién quiere servirle a Dios? Si usted quiere servirle a Dios y lo critican, dele gracias a Dios. Dígale: Señor, me están criticando. Gracias, Padre. Eso quiere decir que estoy haciendo tu voluntad. Señor, gracias. Eso quiere decir que voy por buen camino. No me voy a desanimar. Al contrario, me voy a armar de Dios. Porque el que quiere hacer la voluntad de Dios va a ser señalado. Hombre, si los apóstoles fueron apedreados, hermano, a Pablo le quitaban las piedras de encima y lo sacudían. Y Pablo moribundo, muerto, hermano, a pedradas, sepultado. ¿Y qué hicieron los discípulos? En una ocasión dice que estaba Pablo, estaba sepultado, lo sacaron arrastrado. Hermano, ¿qué es arrastrar? Ustedes imagínense qué es arrastrar. Arrastrar es agarrarlo de una mano o de un pie y agarrarlo arrastrado y lo sacaron afuera de la ciudad. Ponga atención, no lo sacaron afuera de una casa. No lo sacaron afuera del patio de una casa de ricos, que era patio grande, de la ciudad. Era la ciudad. Lo arrastraron toda la ciudad porque creían que ya estaba muerto y lo sacaron fuera de la ciudad. Porque andaba predicando la palabra de Dios, por hacer la voluntad de Dios, en pocas palabras. Dice que los discípulos llegaron y vieron a Pablo, imagínense, arrastrado. Sangre por todas partes, ese hombre. El pelo parado por un lado, lleno de tierra, de polvo, de no sé qué. Moscas encima y todo ahí tiradote. Y dice la Biblia que en una ocasión los apóstoles, cuando lo vieron, dice que lo rodearon. Lo rodearon. Oiga, hermano, ponga atención. Todos lo rodearon, todos los doce o los que habían, lo rodearon a Pablo y lo vieron y empezaron a agarrarse de las manos. Oiga, qué lindo es esto, hermano. Y a decir: Señor, este hombre está haciendo tu voluntad. Mira cómo está maltratado, golpeado, Señor, atormentado por los hermanos allá. Y mira, Señor, por hacer tu voluntad. Dice que orando estaban cuando se despertó Pablo. Y como pudo, se sacudió, se agarró. Y de repente iba para la ciudad, ya todo borracho iba. Y cuando lo agarran, ¿y por dónde vas, Pablo? ¿Por dónde vas? A predicar a Cristo. ¿Cómo que a predicar a Cristo? Si te acaban de apedrear y te querían matar. Ah, pero es que por el evangelio yo estoy dispuesto hasta dar mi vida. Por hacer la voluntad de Dios, yo tengo que estar dispuesto como Jesús. Jesús se levantó del Getsemaní, afirmó su rostro y fue hacia la cruz, porque estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y cuando alguien hace la voluntad de Dios, tiene que estar dispuesto a dejar trabajo, a dejar familia, a dejar amistades, a dejar vicios, a dejar cosas de la tierra por hacer la voluntad de Dios. Tienes que estar dispuesto, tienes que estar dispuesta a pagar un precio por hacer la voluntad de Dios. Yo no sé qué tan dispuesto estarás tú por hacer la voluntad de Dios. ¿Estarás dispuesto a sacrificar algo por hacer la voluntad de Dios? ¿Estarás dispuesto a sacrificar a un amigo, a alguna amiga, por meterte a hacer la voluntad de Dios? Hermano, muchas veces cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, te van a sentenciar. Te van a sentenciar. Ahora, todo lo que venga, recíbelo como una bendición por tratar de hacer la voluntad de Dios. Amén, hermano. A Jesús lo dejaron. Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, se te van a apartar los que dizque amigos. No que muy amigos, pues, ¿Y por qué ya no andan contigo? Porque estás metiéndote con Dios. Porque ya estás haciendo la voluntad de Dios. A Jesús, allá, mire todos los que decían. A mí Juan hasta se le acostaba así, en el pecho. Pedro ahí, todos al alrededor. Y orando para ir a la cruz, hacia la voluntad. Y cuando iba para la cruz, dije, a ver cuántos me siguen a la cruz. No, ni uno había, hermano. Porque cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, todo aquel que está alrededor tuyo se te va a apartar. Empieza a venir a los días de oración. Empieza a venir todos los días al culto. Y ya vas a ver aquellos que solo les gusta andar en la carne asada, que andar allá en el lago, andar aquí, andar allá. Y cuando te miren todos los días buscando de Dios, a ver si te van a seguir. Ni te van a decir adiós tan siquiera. Porque todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios tiene que agarrarse los pantalones, afirmar su rostro y hacer lo que Dios dice que haga.